En todos, dijo Alberto Fernández con el Grupo de Puebla, pensar que la pandemia nos tiene que permitir construir otra normalidad. Es decir, que en el planteo que hace Alberto Fernández está esto de generar reformas. Todavía no sabemos cuáles, son esbozadas, ¿no? El aporte de los ricos, que es un aporte por única vez, pero también se habla de una reforma tributaria. Después hay sectores que vienen planteando fuertemente esto de que el sistema financiero esté en base a la producción y no a la especulación, pero para eso hacen falta regulaciones. Hay otras cuestiones para discutir. La tierra en la Argentina, ¿en manos de quién está? Los movimientos populares lo vienen haciendo. También hemos contado en el panorama sindical del fin de semana que se ha reunido la Corriente Federal de Trabajadores con Cafiero y van a haber reuniones con diferentes ministros. Pero todo esto parece ser intentos y debates que están habiendo. Decíamos el acto del 9 de julio, que yo creo que fue criticado por Cristina Fernández de Kirchner vía Twitter, cuando recomienda la nota de Zayat. Vamos a charlar de todo esto, y para esto saludamos a un compañero de la casa, Pablo Lombardi, conocido como El Mono, compañero del sindicato de Canillitas y de la regional del oeste de la CGT de Merlo, Moreno y Marcos Paz. Querido compañero, ¿cómo le va? Bienvenido a Punto de Partida. Buen día, Lucas. Saludos para vos, para el equipo y para toda la audiencia. Bueno, han sacado un documento, venimos publicando los documentos de la Regional Oeste que hicieron. El otro fue, si mal no recuerdo, para el 25 de mayo. Que lo que de alguna manera ustedes proponen es, pensemos como trabajadores y trabajadoras lo que está pasando. ¿Qué introducción le darías a este documento que habla de la independencia, que habla de la necesidad de pensarnos como clase, no solamente en Argentina? Sí, centralmente justamente esto que vos decís. Hablar de independencia es independencia con respecto a alguien, ¿no? Y ese alguien es el mundo en el que hoy estamos, y centralmente los poderes de los grandes grupos económicos financieros a escala global, el imperialismo, que históricamente ha sometido a los pueblos del mundo a las necesidades de un centro en su desarrollo, ¿no? Entonces, siempre repetimos algo que decía el general, que para poder entender los problemas nacionales no hay que mirar frontera adentro, sino hay que mirar el genera, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer para hablar de la independencia y la soberanía es entendidamente el mundo en el que estamos, ¿no? En donde el desarrollo de las fuerzas productivas han alcanzado un punto en donde se vuelve ya contradictorio la posibilidad de que se sigan desarrollando sin que entren en un proceso de destrucción masiva de las bases fundamentales sobre las cuales se erigieron, que es la humanidad, la naturaleza. Niegan las bases sobre las cuales ellos mismos sembraron sus principios, que eran la libre competencia y los estados nacionales, donde vemos hoy cómo tienen que destruir cualquier intento de construcción de soberanía nacional. Y también niegan absolutamente la competencia en la concentración absoluta de los monopolios, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es entender el grado de concentración y centralización en el cual hoy estamos sometidos por el dominio de estos grandes grupos económicos financieros. Bien, esto que de alguna manera, después, Pablo, lo que de alguna manera plantea el Papa Francisco cuando dice este sistema no aguanta más. Claro, es decir, este fin de semana creo que salen los datos, está publicado y lo hace la comunidad científica, no te estoy diciendo que lo hace una central sindical, ¿no? En donde muestra que el grado de desarrollo de las fuerzas productivas está poniendo en crisis el desarrollo mismo de la humanidad y por ende de la naturaleza. Entonces, hoy en día, hace unos años atrás se decía que lo que se produce en un año la naturaleza no llega a absorber, si no se llega a recuperar en 1.5, bueno, ya estamos en 1.7. Es decir, el descalabro y la irracionalidad de la búsqueda de la valorización por la valorización misma, sin tener en cuenta la vida humana, y en tanto vida humana, la naturaleza, es imposible de sostener, ¿no? Ahora, tenemos que tomar nota de eso, y eso cómo opera acá, ¿no? Porque Hoy los países, bajo el dominio de estos grandes grupos económicos financieros, no somos más que provincias de un mercado mundial, ¿no? En donde los grupos económicos, ¿no? Yo trayendo la discusión que a la cual invitabas vos, ¿no? Con las notas de este fin de semana, ¿no? Y el acto 9 de julio, en donde hay toda una discusión sobre cuál puede llegar a ser el sujeto que logre eso que todos anhelamos, ¿no? Que es una patria independiente, una patria soberana, en donde exista el acceso a la vivienda, a la alimentación, a la salud, al techo, ¿no? Es decir, ¿desde dónde podemos construir ese país, ¿no? Y se evoca sectores de una supuesta burguesía nacional, donde nosotros con muchos compañeros siempre lo hablamos, es decir, ¿no? Hoy hablar es como el arca de Noé, por más que la busque no la va a encontrar, ¿viste? Porque esa burguesía nacional a la cual se le invoca hoy está absolutamente atravesada por ese grado de concentración, centralización y financiarización que tiene la economía global, ¿no? En donde esos grupos hoy son patas de esos de esa lucha mundial por la reproducción y actúan de esa manera. Entonces hoy sus intereses están absolutamente ligados a lo antinacional, más que al pensar un desarrollo nacional, ¿no? Sabés que me preguntaba cuando arrancamos el programa, porque ayer Cristina Fernández de Kirchner tuiteó la nota de Alfredo Zayat y ella pone: la conducción política del poder económico, Zayat hoy en Página 12, el mejor análisis que he leído en mucho tiempo, sin subjetividades, sin anécdotas, en tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse. Lo que hace Zayat es describir a los que estuvieron representados el 9 de julio en el acto junto a Alberto y de alguna manera sintetizando, dice, a estos sectores los conduce el norte, ¿no? Los conduce no solamente el norte, Estados Unidos, sino que no quieren un país desarrollado, quieren un país dependiente, quieren el coloniaje, hablando, por ejemplo, de Clarín y de Techín. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo juega en la política? Porque después tenemos que ver el Frente de Todos, que ha sido un frente sobre todo anti-Macri, y cómo se construye, con qué dirigencias, cómo ves esa dialéctica que hubo en el fin de semana en las redes sociales entre Cristina y lo que había pasado el 9 de julio, bueno. Mira, yo creo que igual esa interpelación nos cabe a todos, porque yo creo que hay que poder entender primero profundamente esto, ¿no? El mundo en el que estamos. Y yo lo asociaría a algo que dijo ya el general en el 68 cuando él reflexiona sobre los bombardeos en la plaza del 55, ¿no? Sí. Donde él plantea, dice, yo nunca me imaginé que habría argentinos tan antipatria, ¿no? Y yo creo que esa imposibilidad de habernos imaginado eso nos llevó a una derrota. Y yo creo que también, si uno toma la primera década ganada latinoamericana, el no haber tomado plena conciencia del mundo en el que estábamos nos llevó a creer que con el mero hecho de distribuir la riqueza alcanzaba. Y que el problema de la riqueza no se resuelve en la distribución o en la comercialización, sino que la riqueza se define en la producción, ¿no? Y si pensamos en poder tener un país autónomo, es decir, soberano, hay que pensar en la independencia económica. Y es el que definir, che, cuáles son los andamiajes sobre los cuales nosotros podemos pensar la producción de los bienes básicos fundamentales que necesita un país para desarrollarse y en manos de quién tiene que estar. De ahí viene la discusión sobre el necesario control que tiene que tener el Estado, primero sobre productos básicos, ¿no? Como los alimentos, los medicamentos, los artículos de limpieza, que hoy vemos la necesidad que se tiene, como también el tema de los servicios esenciales, ¿no? La luz, el gas. Ahora, cuando hablamos del Estado, hay que entender algo que muchas veces no se da por hecho y por ende malentendido, porque se lo somete al sentido común, que nosotros solemos decir es el peor de los sentidos, porque en el Estado, ¿quién domina? En el Estado dominan los poderes fácticos. En el Estado domina lo que domina antes del Estado. Y nosotros todavía tenemos un país que está estructurado bajo el andamiaje de la Constitución de 1853, en donde sos un país agroexportador y en donde esos que construyeron ese país a sangre y fuego en el exterminio de nuestros indios y nuestros gauchos, hoy siguen teniendo el dominio de eso. Claro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que poder interpelarnos, y yo creo que a eso nos invita Cristina, es entender que sin derrota de ellos no hay posibilidad de desarrollo propio. Uh-huh. Esto que ellos intentan todo el tiempo corrernos la vara, ¿no? Con respecto a la discusión sobre la unidad, la grieta. no hay condiciones. Para nosotros los canillitas nos decimos claramente, en el mundo de Clarín nosotros desaparecemos. Y esto no lo decimos solo los canillas, lo saben todos los trabajadores de los medios gráficos, audiovisuales y la prensa en general. Y en el mundo de los trabajadores, entonces, ¿ellos pueden existir? Y esto no estamos hablando de, como decía ya Cristina, sin análisis subjetivo. Si estamos, nos apoyamos en el análisis objetivo del desarrollo de la concentración económica en la cual estamos. Uh-huh. El desarrollo del capital tal cual hoy está no solamente expulsa mano de obra, elimina distintas capas de facciones de burguesía por todos lados y destruye, obvio, ¿no? Es decir, la fuente de riqueza, al hombre y a la naturaleza. Ahora, lo que nosotros tenemos que poder pensar es qué significó esto de Perón en el 68 cuando habla de lo cruento. ¿Qué significa que hay que poder pensarse por sí mismos? Que no es construyendo distintas medidas progresivas que vamos a llegar. Porque miren lo que nos pasó en América Latina, por eso. Un gran dirigente, un compañerazo que tenemos acá en la regional, que Walter Correa, tuvo la suerte de estar con Lula, ¿no?, en un viaje hace 2 o 3 años, en una comitiva en la cual también estaba Cristina, y él le preguntó a Lula qué había pasado, por qué habíamos perdido, ¿no? Y Lula le contestó que nos habíamos olvidado de las utopías. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a esa palabra. Y hay que sacárselo al academicismo progresista neoliberal, porque cuando hablamos de utopía no estamos hablando de un sueño lejano. Estamos diciendo, che, sobre qué base y qué intereses profundos la clase trabajadora y por ende los pueblos del mundo podemos llegar a liberarnos, ¿no? Uh-huh. Hablando de un 9 de julio. Entonces, sin lugar a dudas que si estas discusiones, lo que nosotros creemos que hay que poder aportarles es la discusión, bueno, sobre qué sujeto. Porque mucho se dijo sobre el fin de la clase trabajadora, mucho se dijo sobre los distintos sujetos. Ahora, está claro que el enemigo sigue atacando y sigue peleando y sistemáticamente recrudeciendo todo su andamiaje persecutorio sobre los laburantes. Entonces, nosotros cuando hablamos del sujeto, lo que nosotros tenemos que poder discutir es quién en sus intereses profundos, cuando actúa, defiende lo común. ¿Desde qué sectores? Porque no dudamos el papel, cuando hablamos de la burguesía nacional, no dudamos del esfuerzo consciente que hay en 800.000 pymes que tenés desparramado en el país, emplean el 80% de la mano de obra. El problema es que ellos hoy están en un gran debate, pymes que van a la quiebra, y se están discutiendo desde qué intereses pueden llegar a salvarse. Pero están pensando en sus intereses futuros. Mirá que después mañana tienen que ir y levantar la persiana. Y cuando uno levanta la persiana, algo que también ayer se decía en la nota esta de Fabián, era, bueno, se había armado un enfrentamiento entre distintos sectores de la burguesía nacional. Sí, pero en tanto clase, ellos viven de la explotación del hombre por el hombre. Y no tengo dudas que hay una búsqueda muy profunda en esos sectores. Pero tenemos que discutir sobre la conducción y la dirección de qué plan, de qué interés. Y eso tiene que ser desde lo común. Y esto a nosotros nos interpela muchísimo, Lucas, porque las quiebras se van a seguir suscitando. Uh-huh. Y nosotros tenemos que discutir cómo vamos a hacer los trabajadores para ya no solamente discutir condiciones laborales o paritarias. ¿Qué significa que los trabajadores empecemos a discutir cómo tiene que funcionar la producción? ¿Cómo tiene que funcionar la sociedad argentina? ¿Cómo tiene que ser nuestro barrio? Una historia que está a la vuelta de la esquina. Tenemos en la mochila de nuestra historia de lucha eso. La resistencia peronista fue un cabal ejemplo de eso, donde quienes estábamos organizando la comisión interna en la fábrica, en nuestros barrios éramos los garantes del desarrollo común en esos barrios, porque éramos lo que hacíamos la escuela, éramos lo que hacíamos la salita, garantizábamos que el club de fútbol funcione, discutíamos lo común, veníamos de la historia del Ramón Carrillo. Pensemos que nosotros, en tanto la organización que nos fuimos dando los sindicatos, hoy tenemos mucho que rediscutir, porque nuestros sindicatos, en la medida que el capital se fue fusionando, transnacionalizando, nuestras organizaciones quedaron bajo una forma en donde el capital estaba organizado por actividad o por rama. ¿Qué quiero decir con esto? Que para enfrentarnos a un enemigo común todavía estamos organizados de apartes. Entonces, sin lugar a dudas que eso hay que poder ponerlo en discusión y profundizarlo. Y no en el discurso neoliberal, progresista, de querer desarmar nuestras instituciones que se han construido al calor de la lucha y en defensa de la clase, sino al contrario, de poder